Bien, amigos, empezamos la última parte del programa. Estamos escuchando de fondo ahí un tema de las chicas, las amigas de nadie. ¿Podríamos decirnos cuál es el nombre de esa canción, por favor? Esa canción se llama Si Me Voy y es el primer sencillo de nuestro EP. Y tiene un video, y no sé si lo habrán visto ya, pero lo pueden buscar en YouTube. Pone Si Me Voy, las amigas de nadie y sale. Y es un video que mezcla animación con 2D. Y bueno, escuchémoslos para que la gente lo identifique, por favor. Amigos, escuchamos el tema Si Me Voy de Nadia. Qué lindo, qué lindo. Qué bonito. Oye, tema. Qué buen tema. Me encanta y lo compro. Háblanos un poco justamente sobre la producción de sus temas. ¿En qué ustedes se inspiran para escribir esos temas? ¿Y cuáles son sus influencias? ¿Si es que las tienen algún grupo en particular o algún cantante? No, la verdad que no tenemos una influencia, creo que en común, porque cada una le gusta algo distinto, ¿no? A mí me gusta su funky, mi funky music, yeah baby. Me gusta el soul, me gusta el rock también, me gusta el ska, me gusta el reggae. Entonces, ahí a cada una también le gusta cosas muy distintas. Por ejemplo, yo si viene una banda de metal. ¿No? Gabriela es le gusta mucho el bossa nova porque ella es brasilera. Sí, y ella es cantante lírica también. Ajá. Entonces, cada una tiene una cosa totalmente distinta, pero precisamente eso es lo rico, ¿no? Es una ensalada surtida de cosas y elementos que, que son buenos porque al final se mezclan bien y como no es igual, siempre hay algo distinto, ¿no? Claro, entre sí, todas las canciones de nosotros tienen un elemento distinto y todas las canciones son diferentes entre ellas. Eso es lo divertido. Qué bien, qué bien. ¿Y cuál es el tema preferido de ustedes? Supongo han sacado un último disco. No, estamos sacando un EP recién. ¿Y para cuándo estaría ya listo el MP que me has dicho? El EP, no sé, acá en la próxima semana se supone. ¿Se puede adelantar el título del disco? ¿Qué canciones incluye? Okay, aquí en exclusiva en Radio San Borja 91.1, líder en peruanidad. Por favor, denos la opinión. Nuestro EP se llama Chancha Chancha. Eres nadie se llama. Eres nadie. Para todos los que son nadie siempre. Eres nadie, seguimos con los que no son nadie. Bravo. ¿Qué canciones van a venir en este EP? ¿Es un EP? ¿El EP? Sí, EP. Tiene 4 canciones nomás. Pero ya estamos preparando un disco de 12 temas para septiembre. Wow. Bien, tiene una labor productiva bastante alta, o sea que es... Sí, no sabes cómo ha sido este año. Sí, y bueno, eso es lo que es el EP y con la, pero con estamos la felices con grabación del disco. Pero Alejo tiene varios temas todavía que no están desarrollados, o sea, pero por tiempo no lo podemos hacer, ¿no? O sea, ahora estamos trabajando temas que digamos son los que tocamos en los conciertos, que los hemos enfocado para sacarlos, ¿no? En el EP y en el disco. Pero hay un montón de temas que están ahí en la fábrica de música. Falta para... mucho de... sí, sí, en sí. La fábrica de Willy Wonka. Hay mucho corazón, ¿eh? Una anécdota que nos puedan contar acerca de sus presentaciones en vivo, que recuerden siempre. Todo es lindo, nos tratan muy bien, así que así la gente piensa que nos puedan decir cosas feas. Sí, no. O para que se pasen de malcriados, no. No, no, no. Toda la gente. Hay algo que me están comentando ustedes en interno. Me dijeron que ustedes incluso a veces se presentan disfrazadas como hombres. Sí, o usan pantalones. Completamente atípico de un grupo de chicas, ¿no? Yo las he visto vestidas de Beastie Boys también. Ah, no, eso es otra cosa. Sí, porque, o sea, de hecho tú te imaginas, ¿no? Dices, banda de mujeres, que van a explotar las piernas, el escote, de repente el van a abusar de que son mujeres, pero en realidad, como comenté hace un rato, no va por ese lado, ¿no? Por ejemplo, en alguna vez si tocamos con puros hombres, nosotras somos mujeres, pero vamos a ponernos la camiseta y nos pintamos bigotitos, nos ponemos así como hombres, como, ¿no? Sin necesidad de que tenga que ser usar falditas, ¿no? Ni eso, porque en realidad no, claro, es lo que en se el escenario no somos chicas que están en una banda, somos músicos que están en una banda. Pero nunca se animarían a usar faldas en un concierto. Ah, sí lo usamos también a veces, pero no es como la regla base, claro, de concierto, de que vamos a poner falda. No. Claro, claro. Lamentamos desilusionar a algunos oyentes que han estado esperando. Por eso tienen que ir a nuestros conciertos. No tienen que pararse tan cerca del escenario. ¿Cuáles son sus próximas presentaciones? Uy, tenemos varias fechas. El 8 de julio estamos en el Cocodrilo Verde. Uh-huh. El 17 estamos yendo para Ayacucho, es nuestro primer viaje a provincia. Estamos más contentos, estamos felices todos. Y gracias al Colectivo Cultural vamos a estar en Ayacucho el 17. Y luego el 24 de julio estamos en el Rock en el Parque con todas las bandas de rock nacional más representativas del Perú. Así estamos felices con todas estas fechas. Sí, ya se viene más en agosto también, así que estén atentos. Y en Lima van a tener un concierto. Sí, pronto. En Lima el 8 en el Cocodrilo Verde, el 8 de julio, y el 24 en el Rock en el Parque en Los Olivos. Bien, amigos, hemos escuchado a las amigas de Nadie que nos han encandilado con su belleza hoy día. Las agradecemos mucho, chicas. Esperamos que les vayan. Les deseamos lo mejor de los éxitos de muchas aquí en gracias. Adelante. Muchas gracias. Esperamos tenerlas en otra oportunidad para que nos presenten su disco. Más bien el champán, porque en toda bienvenida, en toda buena aventura hay champán, ¿no? Estamos esperando, es justo el operador. Tiene listo un champán, ¿no? No, Rolando. De aquí saliendo vamos a brindar por la clasificación de Uruguay también, que ha llegado a la semifinal. Bueno, ya, está bien. Bien, Miguel, antes, ¿algo que tienes que anunciar? Sí, que está a la venta el libro Lo que los padres deben saber, 14 recetas para tener hijos felices y exitosos, del doctor Máximo Charapaqui Poma, que se va a estar vendiendo, se está vendiendo en librerías Crisol, el Virrey, Casa Verde, el Fondo de Cultura Económica Peruana y Época, la librería es Época. Bien, amigos, llegamos al final del programa. Nuevamente le agradecemos, chicas. ¿Algo final que quieran decir? Claro, despedida, que sí, por favor. La página web. Para que siempre estemos en contacto con todos los oyentes que quieran agregarse también al Facebook, también Úrsula a continuación les va a dar las páginas. Ya, la página web es www.lasamigasdenadie.com y en el Facebook nos pueden buscar como Las Amigas de Nadie. Ya no podemos aceptar más amigos porque así son de contradictorios. Tenemos un montón de amigos, pero nos pueden agregar al grupo, que hay ahí una página que es como grupo. Y también estamos en el MySpace, www.myspace.com/lasamigasdenadie. Nos pueden escuchar y escuchar todas las canciones y los videos también. Apoyen a rock peruano, amigos, por favor, escuchen a esta banda de chicas. Así es. Bien, amigos, llegamos al final del programa. Que tengan muy buen fin de semana, disfruten estos días y que siga adelante nuestro país. Gracias. Adiós.